Maestro, bueno, ¿qué hacer para poseer la vida eterna? Esta es la pregunta que todo hombre tiene que hacerse. ¿Qué obras en la vida humana, qué obras llevan a la vida eterna? Y Jesús responde al joven: cumple los mandamientos, ahí tienes los preceptos, porque la vida se fundamenta en la ley natural y en la ley divina. La existencia humana tiene un orden divino. Y para salvar el alma, que es lo primero en la vida, vienes a este mundo para salvar tu alma y después para santificarla. Pero primero la salvación del alma. Y el camino para salvar el alma es cumplir con los mandamientos, cumplir con la ley natural. Y esta persona cumplía con los mandamientos. Maestro, todas esas cosas las guardé desde mi juventud. Conozco los mandamientos de Dios. Conozco la ley natural. Vivo según eso. Obro esa verdad divina en la existencia humana, en la vida humana. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: el amor de Jesús es siempre una elección. Jesús posa su mirada en él, fija en él su mirada y lo ama. Lo elige para algo más. Le quiere dar el don de la providencia divina. Porque la providencia divina es un don. Y Jesús le dije: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes, dado a los pobres, y poseerás un tesoro en el cielo. Y vuelto acá, sígueme cargando con la cruz. Jesús le pide algo más a esta persona que ya cumplía con los mandamientos de Dios desde su juventud. Dios no pide esto a una persona que todavía no cumple con los mandamientos de Dios y que por tanto está en sus pecados mortales. Peca. Se confiesa y después sigue pecando en pecados mortales. Porque lo primero en la vida no es desprenderse de lo material, sino que lo primero en la vida es cumplir con la ley de Dios. Por eso un mal consejo que se le puede dar a una persona que todavía está pecando mortalmente en lo que sea, es decirle que se desprenda de su casa o de lo que tenga, un mal consejo. Porque lo primero que el alma debe entender en su existencia humana es luchar contra su pecado. Es ver su pecado como ofensa a Dios. Es arrepentirte de sus pecados. es luchar contra el demonio. Y en esa lucha habrá pecados que vengan del apego a las riquezas o a las criaturas, etc. Y Dios va pidiendo al alma que se desprenda de esas cosas para quitar el pecado. Pero una vez que el hombre permanece en la gracia y permanece luchando contra su pecado y viendo su pecado, entonces Dios le puede pedir algo más en su vida. Jesús fijó su mirada en él, en esa persona que ya cumplía con los mandamientos de Dios, que ya vivía para salvar su alma, para llevarlo a una santidad que él quería de esa alma. Y Jesús pide esto a las almas en particular. No pide esto a todas las almas. Con cada alma le pide un grado de desprendimiento. No pide igual desprendimiento para todo el mundo, porque Dios hace sus ricos y Dios hace sus pobres. Los ricos de Dios y los pobres de Dios siempre están desprendidos de todo, aunque tengan riqueza o aunque no tengan nada. Pero los ricos y los pobres del mundo, que los hacen los hombres, nunca estarán desprendidos. Siempre querrán algo más en la vida. Poseer algo, tener algo para sí, apegarse a algo en la vida. Son muchos los ricos apegados a su riqueza, son muchos los pobres apegados a su pobreza y a su miseria. ¿Qué he de hacer para poseer la vida eterna? Cumple con los mandamientos. Esto es lo que todo hombre tiene que hacer. Esto Dios lo exige a cada hombre, a cada persona que está en este mundo. Este mundo está bajo la economía del pecado. Para salir del pecado, cumplir con la ley natural, cumplir con la ley de Dios. Una vez que se cumple eso, vendrán otras cosas, pero para cada alma en particular. Porque cada alma en particular tiene su santidad, la que Dios quiere para cada alma. Y las almas tienen que buscar aquel grado de santidad que Dios les pide para ellas. Y por eso el desprendimiento para cada alma es distinto de acuerdo a lo que Dios pide de cada alma. Hay un desprendimiento general que es aquel en el cual está relacionado con los pecados, porque peco en algunas cosas porque estoy apegado a algo. Peco con una criatura, con lujuria, porque me apego a esa criatura. El falso enamoramiento es un apego a una criatura con la cual se produce el pecado con esa criatura. El apego a la riqueza es otro pecado. Lleva a otro pecado. La avaricia, la usura, etc. Esos pecados de lujuria, de avaricia, de usura no se pueden quitar si no me desprendo primero de la criatura o de lo que esté apegado. Y entonces Dios pide a ese alma que para salvar su alma, para cumplir con la ley de Dios, se despegue, renuncie a esa criatura o a ese dinero o a lo que sea que esté apegado. Eso es un desprendimiento general que todo el mundo tiene que hacer por sus pecados, para salvar su alma, no para santificar su alma. El desprendimiento para santificar su alma es distinto al desprendimiento para salvar su alma. El desprendimiento para santificar su alma es ya un don de Dios. Dios elige a ese alma para un grado de santidad. Pero la salvación de las almas es para todos, porque Dios quiere salvar las almas, todas las almas. Y por eso les pone el camino de la ley natural, de la ley de Dios, para que salven sus almas en su existencia humana. Así que primero trabaja en quitar tus pecados y trabaja en quitar aquellos apegos que están unidos, que están relacionados con tus pecados. Y después viene lo demás. Lo demás ya no entra en la providencia general, sino en la providencia particular para cada persona. Si la persona tiene vida espiritual, entonces sabe recorrer ese camino y sabe desprenderse de lo que Dios le pida en ese camino. Esta persona que cumplía con los mandamientos de Dios desde su juventud no comprendía este camino espiritual porque no tenía vida espiritual. Él, frunciendo el ceño a estas palabras, se marchó malhumorado porque era persona que poseía muchos bienes. El desprendimiento es un don de Dios y por tanto las personas no comprenden lo que es el desprendimiento. Si no obedecen la palabra de Dios. Esta persona, oyendo la palabra de Jesús, vende cuanto tienes, da a los pobres, y ven y sígueme, oyendo esas palabras, no aceptó esas palabras, frunció el ceño a estas palabras y se marchó con mal humor, con fastidio. No comprendió lo que el Señor le pedía para su alma, porque no tiene vida espiritual. Cumplir con los mandamientos de Dios no significa que haya vida espiritual en las personas. Hay un inicio de vida espiritual, hay un inicio de fe, porque para cumplir la ley natural, para cumplir la ley de Dios, hay que obedecer a Dios y la fe es obediencia. Por tanto, si cumplo con las leyes de Dios, ya estoy obedeciendo a Dios. Ya tengo algo de fe, pero todavía falta lo demás, el camino espiritual. Vivir espiritualmente. Cumplo con los mandamientos de Dios, pero todavía soy muy humano, muy de la tierra, muy carnal. Hago el bien en la vida humana. Pongo un orden divino en la existencia humana al cumplir con los mandamientos de Dios, pero no es suficiente. Las personas, aunque cumplan con los mandamientos de Dios, no suelen entender después el desprendimiento de su vida humana, la renuncia de su vida humana por un amor mayor. Si Dios no les da ese don, Jesús amó a esta persona, le quiere dar un don para él, le quiere ofrecer un amor mayor en la vida. ¿Quieres conseguir el cielo, la vida eterna, sin pasar después por el purgatorio? Entonces, ve, vende cuanto tienes, da a los pobres y vuelto acá, sígueme. Seguir a Jesús. Quien no deja padre, madre, hijos, etc., no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús es un don. Y Jesús quiere dar ese don a las almas que ya viven cumpliendo con los mandamientos de Dios. Porque Jesús no solamente vino a salvar el alma, sino a santificarla, a llevarla a su perfección. Para eso es la ley de la gracia, los sacramentos, y para eso es la ley del Espíritu. En la santificación de las almas hay ya un don de Dios para cada alma y una providencia de Dios para cada alma, porque el alma tiene que desprenderse de lo humano. Desprenderse del dinero, de lo que sea, lo que tenga en lo humano. Y eso cuesta al alma. La santidad cuesta. La santidad en un mundo que está apoyado en la riqueza material, en el dinero, en la fama, y en tantas cosas como el hombre busca en este mundo, es muy difícil. La santidad, buscar la santidad en un mundo que vive bajo la economía del pecado, es muy difícil. Hay que tener vida espiritual auténtica. Hay que seguir al Espíritu y no hay que estar preocupado por lo demás. Y esto Dios no lo pide a todas las almas, porque Dios sabe cómo son todos los hombres. Dios no exige que para ir a la vida eterna, para salvarse, haya que desprenderse de todo lo humano. Porque esto la gente no lo comprende, ni siquiera aquellos que cumplen con la ley de Dios. Esta persona cumplía con los mandamientos de Dios desde su juventud y no comprendió lo que el Señor le pedía. No comprendió esa renuncia, ese vender toda su riqueza. Tenía muchos bienes. Poseía mucha riqueza material, mucha posesión material. Y no comprendió la palabra de Jesús. Porque la gente no comprende lo que es el desprendimiento. La gente no comprende lo que es la renuncia de lo humano. Cuando se predica esto a la gente se queda en la confusión, en la oscuridad. No comprende que para vivir una vida ordenada haya que desprenderse de todo. No le entra en la cabeza. Porque no somos espirituales. Queremos medirlo todo. Incluso queremos medir nuestra santidad, nuestra perfección, nuestra vida ordenada en Dios, según nuestra cabeza, según nuestras medidas racionales, según nuestras filosofías y nuestras teologías, y entonces ya no tenemos vida espiritual. Solo tenemos vida racional, vida intelectual, y nos fabricamos nuestra fe intelectual, nuestra fe humana. Quiero servir a Dios, pero según mis ideas, según mis reglas, según mis leyes. Y si Dios me pide que me desprenda de mi riqueza, pues eso es insoportable. No entra en mi medida racional, en mi inteligencia, en lo que yo pienso, en lo que yo he meditado de cómo servir a Dios. Cuando Dios pide a un alma que se desprenda de todo, como le pide aquí Jesús a esta persona, es porque le va a dar a ese alma todo lo que necesita para lo material. Pero se va a dedicar ese alma a una obra espiritual en su vida humana. Cuando Dios pide el desprendimiento material a una persona, es porque esa persona no va a tener problemas en su vida en lo material. Es porque esa persona ha sido elegida para algo espiritual en concreto que Dios quiere para ella. Pero Dios pide esto a sus almas. Esto no lo pide de forma general a todo el mundo, porque la gente no comprende ni siquiera el desprendimiento general. Mucha gente no comprende que a causa de sus pecados son por un apego en la vida. Y mucha gente no ve este apego y no se desprende de ese apego y entonces sigue su pecado. Si la gente no comprende que para quitar un pecado tiene primero que desapegarse de algo a lo que está pecado, menos va a entender que cuando ya no tiene pecado, el Señor le pida desprenderse de todo lo demás. Eso no entra en la cabeza del hombre. Porque esto es un don de Dios que se da en el camino espiritual del alma, no en el camino humano de los hombres. Por eso es tentar a Dios dejarlo todo, todo lo material, si Dios no te lo pide. Para desprenderse de algo material hace falta un acto de fe. Que Dios me pida eso y entonces yo hago ese acto de fe. Obedezco esa palabra de Dios. Pero si Dios no lo pide, no hay que hacer, no hay que desprenderse de nada. Y no hay que aconsejar que la gente se desprenda de lo material que tiene, porque eso es un mal consejo y eso es tentar a Dios en la vida. Si tienes vida espiritual, si sigues un camino espiritual, entonces conocerás a Dios cuando tienes que desprenderte de las cosas materiales. Si hay vida espiritual, entonces sabrás cuándo tienes que dar a los pobres y cuándo no tienes que dar a los pobres. Pero si no hay vida espiritual, entonces mucha gente fuerza su fe y se desprende de algo que Dios no le pide. Y entonces tienta a Dios. La santidad la hace Dios en tu alma. La santidad no la fabricas tú. No quieras ser santo a tu manera. La santidad consiste en desprenderse de muchas cosas en lo humano. Pero ese desprendimiento, que es para hacer la voluntad de Dios, Porque eso es ser santo, hacer la voluntad de Dios. Ese desprendimiento lo va marcando Dios y lo va exigiendo a Dios, a cada alma, por el camino que Dios quiere y en el tiempo que Dios quiere. El alma no tiene que preocuparse de estar buscando desprendimientos, porque eso no es ser santo. El alma no tiene que preocuparse de ser perfecta, sino de seguir al Espíritu que le marca la perfección en su vida, que le indica cómo ser perfecta, cómo hacer la voluntad de Dios y por tanto cómo desprenderse en cada momento, en cada circunstancia de la vida, de su voluntad propia, de su voluntad humana. Pero hay que tener vida espiritual para entender esto. Y si todavía pecas en tu vida, entonces lo que importa es que luches contra tu pecado y que te desprendas de aquello que está relacionado con tu pecado. Entonces tu alma estará disponible para algo más en la vida. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entra en él. Esta persona que cumplía con los mandamientos de Dios desde su juventud, no aceptó como un niño la palabra de Jesús. El reino de Dios es la palabra de Dios. Quien no acepte esa palabra de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Dios quería algo más de esta persona y esta persona no se lo dio, no obedeció a Dios. No llegó a la vida eterna. ¿Qué he de hacer para entrar en la vida eterna? Cumple con los mandamientos, los cumple, renuncia a lo que tiene y no quiso renunciar a lo que tenía. Era elegido para algo más y no quiso eso. Y su vida dependía de esa elección divina. Hay muchos que cumplen con la ley de Dios y que Dios les pide algo más y no son capaces de darlo y entonces ponen en peligro su salvación. Si después se salvan o se condenan, eso ya es cosa que Dios lo ve, que Dios lo juzga en cada alma en particular. Cuando Dios pide algo, no te limites a cumplir con los mandamientos de Dios. No tengas miedo a darle ese algo más que Dios te pide.